La fe mueve montañas. La religión destruye lo que la ciencia construye. La fe es la última esperanza. Pregúntale a la fe y te dirá el porqué. La ciencia explica los hechos. Adán y Eva son el principio de este son. La tierra da vueltas porque Dios juega con ella. Si tienes fe, tendrás respuestas incorrectas. Ignorantes las aceptan, iglesias son tomaderas como sectas. La fe se representa con estatuas, la fe movió montañas, las montañas la mueven terremotos. Que tú no lo veas, hoy no significa que sea Dios todopoderoso. Hasta con estigmas que yo tengo, me considero ateo, leo, veo. Pienso, lo juzgo y me lo creo. Tengo fe en lo que hago y no llevo bombas en el cuerpo, lavadas de cerebro. Pederastas representan a Jesucristo con corona de pinchos en el cielo. Apoyan guerras por dinero. La Biblia solo es un cuento y la barca de Noé se hundió como el Titanic en la derecha de este mar. Porque yo empecé diciendo la verdad. Ciencia o fe, ¿qué más da? La ciencia no se salva de esta lacra que te ataca, te maltrata. Mucho avanza, pero poco se percata de que hace daño al medio ambiente. Mucho avance, pero tiende a lo negativo. Nadie entiende por qué, nadie se da cuenta. Ya perdió la cuenta de muertos. El mundo se ha quedado tuerto y mudo de la impresión. Demasiada presión, manipulación en los medios. Para ver realidad, ve de Oriente Medio. Sálvate, ciencia o fe, ya no hay nada que hacer. Bombas nucleares, enfermedades, desigualdades. Los dos son iguales en este círculo de maldades. ¿Qué prefieres, ciencia o fe? Fe, la religión que amordaza tu opinión. Tras la confesión, dando paso a fácil manipulación. Donación igual a falsa bendición. Sensación de traición y engaño bajo un mantón que reside en la iglesia con la maldición. La misma que mató con ansia la reencarnación de Dios en su estancia. Y con su nombre construyó fábricas de esclavos y ganancia. Palacia entre corderitos preparados para pastar. Sumisos ancianos fáciles de domesticar ya que huelen su muerte. En esta ciencia no te creas nada, nada. Me cago en Dios, Dios. No te creas nada. Me cago en Dios, Dios. Tus palabras para mí son mudas. La materia se concentró en un punto y se creó el mundo. ¿Tienes preguntas? La ciencia, las respuestas incorrectas. La ciencia aplasta tus creencias. Recuerda lo que hoy son malformaciones. Ayer de dioses apariciones. Trastornos de conciencia a las cuales su ignorancia con un porrón de paciencia borró señales. Pero la trampilla de tanta presión cede. Se pierden científicos en busca la perfección. ¿Y qué sucede? Olvidan quién son, actuando, ignorando a quién se lleve. Mientras el mundo se retuerce, río pierden cauce al parecer. Nada es imposible en su mundo en auce. No es malo superarse, pero la avaricia rompe el saco. Y a saco con tu juicio se sacia enterarse. Ciencia o fe, rico o pobre, no. Respeto y libre aire. La religión es una tapadera. Espera, te roban la cartera. Puntos de sutura en cada vértebra. Espera vértelas con los curas que te atacan desde fuera. Nada me consuela porque yo, ¿qué te he hecho yo? Misericordia en dos partes del corazón. Pecado con, sin perdón, yo prefiero vivir sin martirizarme, Dios. En fin, cree en ti mismo, pues el gigante está contigo. El fuego camina conmigo. Pero amigo, ¿crees en el Papa Benedict? Veré niños violados por curas como Albert Fish. Ella la soltó, Little Boy en Hiroshima. Fisión de plutonio, incendió tu cielo. La nube se propaga en un momento y miles de humanos convertidos en carbón radiactivo. Hervidos en ríos, otros respiraron su peor destino. Todo producido por la obra de un científico. Obsesión, ambición, conocimiento. El sol colocado en el centro por Copérnico. Y el dolor provocado por un experimento. El arma del día del juicio final. Cuidado, la ciencia te puede matar. Vigila a ti quien te acompaña. Ya sé por qué tú y yo a veces no coincidimos. Porque eres un hombre de ciencias. Sí. ¿Cómo saber que eres tú? ¿Yo? Yo soy un hombre de fe. ¿Puedo saber que eres tú? A mí me molaron aquellos que hicimos para el tema, ¿no? Pero el par de cambios ese que hiciste, que yo creo estos, que ya... ¿no? ¿Cómo hace eso? Yo creo que sí. Pues venga. Ahí. Atención, atención. El tren número 25, Expreso 120, que tiene su salida para Chicago a las 18 horas. Se haya formado en la vía... Sentado esperando el ruido de raíles provocado por el tren que va rodando. promesas despedidas, lágrimas y besos, entre miradas nos queremos. No hace falta mucha distancia para separar a dos personas que se aman. Quien llena tu esperanza, si mientes no mereces. Los caminos son trayectorias que se cruzan si tú quieres. Amores con el tiempo hoy desaparecen. Los seres del sur en el fondo a mí no me convienen. No es que huya, simplemente no vuelvo. Ahora pienso diferente. Siempre fui un soñador persiguiendo mi misiva, un luchador en plan homicida. Lo di todo menos mi libreta y el boli de reserva. Ahora solo en este tren sin amores mi corazón solo bombea, pero a veces piensa y ahora baila con las letras. Mi corazón no está de oferta, cógelo como regalo o paga lo que cuesta, ¿vale? Señores viajeros al tren,